autoridades. Con el señor Juan Domingo Salarriaga, de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Sullana. El cementerio San José de la ciudad de Sullana, su ente rector, su ente administrador, es la Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana, por lo tanto, a convocatoria de ellos, se hizo una inspección, un trabajo de campo en esta infraestructura, donde ha sido multidisciplinaria. En lo que correspecta a la Defensa Civil, se han hecho las recomendaciones que los pabellones, que son muy antiguos, que todos los conocemos, tengan un perímetro de seguridad, tengan un área de aislamiento, también maximicen lo que es los temas de señalización en seguridad hacia las zonas internas y externas de evacuación, y también las recomendaciones desde el punto de vista sanitario, que ha correspondido ya pues a DIGESA, y básicamente lo que es nuestro se plasmó en el acta de hace 2 días atrás. Bien. De alto riesgo, no, que es de riesgo, toda infraestructura es de riesgo. En este momento tienen que mitigar con las acciones de las recomendaciones que le hemos manifestado, para que de esta manera la fluidez de la filigresía pueda identificar su zona segura y hacer una evacuación oportuna. En cuanto a la seguridad de la población, pues no va a haber fluido eléctrico en cuanto a los nichos. ¿Ya se ha asegurado que exista alumbrado suficiente? Por acuerdo y decisión de la Sociedad de Beneficencia, se restringe la iluminación de todo el área. También un llamado pues a la feligresía, que hacer uso de vela lo haga responsablemente, que la Sociedad de Beneficencia tenga su equipamiento con extintores y sus arenas para poder intervenir. ¿Habrá visita constante en cuanto al uso del agua que se viene utilizando diariamente sobre esto? Sí, se ha hecho las inspecciones y es competencia netamente de DIGESA, pero aún sumándonos nosotros, haciendo un llamado a la población para que utilice arena húmeda, para que no haga uso de los depósitos con agua, porque ya estamos cambiando de estación y prácticamente pues para nosotros el dengue es... es mortal, fatal, ¿no? Entonces aquí se está propiciando el criadero de las larvas, ¿no? En ese sentido, un llamado a todos los feligresía para que haga uso de arena húmeda. ¿Habrá un operativo especial para ese día por parte de ustedes para apoyar en caso de emergencia? Sí, estamos coordinando, se ha instalado el equipo multidisciplinario y la Sociedad de Beneficencia, para que tiene amplia disponibilidad para someterse y acatar las disposiciones, y más que todo en bien de la comunidad y de la feligresía. Una vez más, ¿no? La vela responsablemente, no utilizar depósitos con agua, arena húmeda, identificar las zonas de seguridad en evacuación y respetar aquellos pabellones que están señalizados, están delimitados, para no trasvasar la línea de seguridad y no poner en riesgo. Muchas gracias.